Cómics, cuentos, TVOs, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujo, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué suerte. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un gusto para mí darles la bienvenida. Poco tarde, pero... Poco tarde, son las 9 y 7. Tiempo de la ciudad de miércoles México. 31 de marzo. ¿Pero qué dijeron? ¿Ya se fueron de Semana Santa? No, güey. Nel, aquí estamos. Aquí sí le chambeamos. Tarde, pero seguros. Más seguros que... No, más tarde que seguros. Pero aquí estamos. Como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo al mismísimo Clarky. Carnalitos. Que con todo el ánimo, sí, un día de siempre. Echándole ganas. Don Ricardo, don Psycho, sí. no se encuentra con nosotros. El muy maldito debe estar en las playas de Miami. Así es. Sin asolearse de luna de miel. En efecto. No, ahorita ya debe estar en un crucero, ¿no? No, hoy se van a... Miami. ¿Se van a Miami? No, se fueron el domingo, güey. El lunes. A mí en su boda se quedaba un par de días, ¿te acuerdas? En Miami se quedaba un par de días. No, se quedaba un par de días en... Iba a Miami. Incluso iba a verificar su nave. Si él no lo dijo. ¡Ay, sí, cierto! Hoy está llegando a Miami y creo que el viernes parte el crucero. Pues muchas felicidades a nuestro carnalito del alma, el buen Rick, que anda disfrutando de las mieles de la luna de las mismas. Así es. Ya estará por aquí de vuelta en un par de semanas. Pero en su lugar, que dijeron, ya nos salvamos de Zico y sus incongruencias. ¡No! No, hay más incongruencias. Sí, lo logramos, lo conseguimos. Del baúl de los recuerdos, de la mismísima quinta dimensión. Sí. De los anales de los primeros. De los anales, no. Otro spoiler kit, les digo. También, sí. Mata todo el punto. Él, de hecho, es de los... Él es socio fundador de Los fundadores. Es fundador, es así como el... E incluso de Secuencial, porque tú te acuerdas, la primer plática de Secuencial estuvo presente. Pero es como yo y dije, es como el ajonjolito, los moles, porque... Ustedes filmen una película casera y por ahí atrás anda. Sí, efectivamente. Sí. Es como Hitchcock, es como Kevin Smith, güey. Sí, o sea, por ahí aparece. Sí, definitivamente. Es un gusto y un placer para todos nosotros presentarles al asombroso chico. El placer, insisto, es para él. No exageremos, pero nos da gusto tener aquí. Es lindo platicar con él. En efecto. No te enteras de nada. No, de pero no, es de nada. Chido platicar pero... con él. Es poca madre platicar con hoy él. Hoy sí nos responderá. Si tanto le gustan los cuentitos, ¿por qué no los lee? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, en serio, es un gusto para nosotros tener aquí al asombroso chico extraño, al mismísimo Jorge Tobalín. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Qué gusto estar por aquí de visita. Ah, creo que no está abierto. Que te pegues más al micro. Más, no puedo. Sin miedo. Como de Jenna Jameson. Ricky Martin ya lo dijo. Está bien. No, pues qué gusto estar aquí compartiendo micrófonos con los señores de Quite Loud. Hace un rato que no estaba, no tenía la oportunidad de platicar con ustedes. Y pues un gustazo ya ver que ha pasado tanto tiempo y el show sigue al aire. ¿Ya cuántos programitas se han aventado? Que lleva las ¿de cuánto estamos hablando? Pero estamos hablando de 130 programas. Ya es un ratote, ¿eh? Sí, muchas felicidades. Por ahí. Sí, mucho gusto estar por aquí. Y una felicitación allá al joven Rick. Ya está joven, ¿eh? No, ya se le estaba yendo el tren. Sí, a mí se me hace que drogó a Fabi, así la dopó, la hipnotizó, sí. Algo así por el estilo. Y dijo, sí, ya de aquí soy, güey. No, muchas gracias. Y también está con nosotros, si eres tan amable de presentarlo, porque... Acá anda mi Kimosabi, uno de mis cuates de la revista Comicase, a quien a lo mejor ustedes, algunos de ustedes podrán ubicar, ese ocioso que regalaba una hojita informativa que se daba en Comicastle principalmente. Sí. El factor... cómic, o mejor conocido como el Factor C, sí, rebautizado como el Factor C aquí. Yo por... nunca la cancelé, el cómic. Para mí el Factor C. Era por los más clavados, el señor David Méndez. Exactamente. Bienvenido, David. Muchas gracias. Pues aquí estamos de visita también con los cuates. Y también es una felicitación a Rick que vaya en las playas. ¿Envidia por la boda, por la luna de miel, por las playas o el crucero? Por todo. Okay. Por el sexo sin medida principalmente. Eso no soy yo, no habla muy bien. Perdón. Bueno, ¿les parece? Y obviamente, del otro lado, en Monitor Duty, tenemos al mismísimo Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, que pues, eventualmente le sacaremos algo nuevo, ya no es el ojo de Akamoto, lo dejo por la paz. Chasing Dragons. Sí, en efecto. Hoy anda Chasing Dragons, el buen Pumancus. Gracias, Pumancus, por estar ahí en el Monitor Duty. Y bueno, comenzamos, ya se confirmó, de hecho, por ahí Francis Lenny Yu hizo un montaje de Chris Evans. Eso no te lo mandé, es que no tienes Facebook, entonces no te lo puedo mandar ahí, güey. No sabes de lo que... No hay confirmación, insisto, no hay confirmación por parte de del estudio. Y todo es oficial, en teoría, hasta que lo anuncia el estudio. El estudio. Pero ya salió en Variety, ya salió en The Hollywood Reporter. Entonces, es bastante... Ya hizo el diseño del traje, güey. No, está chido, está lindo. De hecho, déjamelo. A ver, sí, mostrémoslo. Para que toda la gente que lo vea. A nosotros, sí, porque evidentemente aquí no hay cámaras, entonces no lo podrán ver, pero búsquenlo. Por ahí aparecerá seguramente. Pero bueno, yo sí creo que es un hecho ya que Chris Evans va a ser el Capitán América. ¿Tú qué opinas al respecto, Tomás? Pues sí, me resultó sorpresivo. No esperaba que fueran a escoger a un mismo actor que ya tuvo un personaje tan representativo. Sí. Ese es el factor. Sí, sí me gusta como él para el Capitán América, pero no me esperaba. Yo creí que iba a ser el típico desconocido que suelen utilizar para este tipo de películas. O vamos, que no repitieran actor, por decir así. Sí, yo creo que ese era el factor que todos decíamos, porque incluso yo lo platiqué aquí con Rick y con Gilberto, es no sería mala opción, pero se antoja difícil que le den el papel por ser la Antorcha Humana. Sí, lo van a meter al gimnasio, pero a darle duro, ¿no? ¿A quién? ¿La Antorcha Humana? Sí, ¿no? No has visto, no, o sea, no. No suelo buscar fotos de él en Google. No es el Google. ¿No es tu tipo? ¿No buscas viste de Ricky? De Ricky. ¿No viste el, cómo se llama, los Cuatro Fantásticos? Ah, cierto, ahí sale encuerado, ¿verdad? En la nieve. Pues no sé si encuerado, pero... ¿En la nieve? No, sí, me acuerdo, sí, pero... Claro. Pero sí, está. No, o sea, está, trae buen trabajo de gimnasio, tío. Trae buen trabajo de gimnasio. Eso no es un diseño de traje, eso agarró el traje de no, Ultimate. No, es el traje de Ultimate, güey. ¿Qué le falta? Entonces ese diseño sobra, que estamos, wey, viendo y nada, lo hizo el señor Francis Lane y Yu. Cambió la... qué diferencia. Se recuerda el panchote que es hicieron. Es totalmente... No, el traje obviamente es muy al estilo Ultimate. Ajá, totalmente al estilo Ultimate. No, lo pueden buscar en Facebook o pueden buscar fotografías o dibujos de Chris Evans as Captain America o Chris Evans como el Capitán América. Francis Lane y Yu. Ajá, y él hizo el prompt. Obviamente me queda muy claro que es una propuesta del traje del sí, ese no tiene nada que ver. Oficial, no es como no es va final, a aparecer en la no. película. Recordemos la idea por el traje de Ultimates. Yo lo único que sí le agregaría serían las alas en la máscara. Para mí, sin alas, no es el Capitán América. ¿Sabes que es algo muy difícil de lograr y que nunca han podido hacerlo? Las orejas, güey. No, es que no hay que hacerlas. Hazles un huequito. No necesitas hacerlas de hule como en Matt Salinger en el 90. No es necesario. Hazle un huequito, güey, que le salgan las orejas. ¿Cuál sería? No le hicieron hoyos a la máscara. Porque son idiotas. No lo sé. Retrasos, no, en serio. No, porque es más, prefiero la opción de... Entonces, tápalas completas. Las orejas, sí. O sea, las tapas completas, hazle un hoyito. Pero no las haces de hule. Pero el hule no. No va de la máscara, no. Las orejas no son parte no de la acabo máscara. De entender yo por qué tenía orejas de hule el Capitán América. Yo creo que ni él. No. ¿Tienes alguna? Tápalas. Fuera contra balas. No, sí, te voy a matar en la oreja. No. Pero bueno, es una opción. A mí no me convence, pero es una opción. Creo que a todos tus radioescuchas tampoco. Sí, ok. Entonces, por ahí búsquenlo. Está interesante la propuesta del diseño de Francis Lenny. Es el de Ultimates, punto. Sí. Le cambió tantito la A, sí. Nada más. Y tiene el cinturón de Batman. ¿Cómo? No, es el cinturón de Batman. El Batman, el primero, el que era con bolsitas. Es un cinturón del ejército. De hecho, es un cinturón. De hecho, también trae en los guantes, trae unas bolsitas. O sea, realmente es un traje útil. No se ve el escudo. No se alcanza a ver el escudo. Que de hecho es de las cosas que estaban diciendo y de lo que estamos platicando nosotros la semana pasada. Que puede ser la parte más difícil el escudo. ¿Por qué? Porque, digo, como lo estamos viendo aquí que trae el arnés, el escudo del tamaño, ok, sí, es un arma defensiva, tiene que medio taparte. Sin embargo, es lo suficientemente práctico, perdón, para que lo puedas traer en la espalda. Ya es característico del Capitán América. No, ya salió el escudo del Capitán América, ya salió en Iron Man. De hecho, sí. De hecho, sí. Entonces, no creo que haya mayores alteraciones al escudo. Que hablando de Iron Man, salieron por ahí ya los pósters oficiales, el internacional y el local de Estados Unidos. Sí. Muy parecidos al de la primera película, que me parece una composición de Photoshop bastante poco inspirada, bastante noventera. Nada sensacional. Muy padre. Hay un póster exclusivo que van a dar en la WonderCon de Black Widow. Ese está muy chido. Rascahuele. No, eres un puerco, mi hermano, en serio. Es este. Oh, wow, qué bonita. Ese está muy chido. Todos los que tengan Facebook, busquen el grupo Avengers. Ahí ponen las fotografías y los detrás de cámara. Newsarama, en Comic Book Resources. El 30 de abril. Aquí en México. ¿Un mes? 29 días para ser exactos. Y va a caer en martes. No, ese es marzo. Tu calendario es de marzo. Sí, para que vean, es hábil y conspicuo. Es The Greatest, The World Greatest Detective, Jorge Tobalín. En efecto. Volteas para arriba y dice. En rojo. Exactamente, o sea, en rojo. You can't miss it. No es por ahí de jueves, viernes. Sí, debe ser jueves. ¿Viernes? Es viernes. Celebración. Pues ya estaremos nosotros yendo, gracias a la gente de Paramount por habernos invitado a la premier. Ya les estaremos platicando. Si nos dan permiso, recordemos el año pasado nos pidieron muy amablemente favor. Ah, sí, hubo firma acá de... No firma, de hecho, pero nos pidieron amablemente que no... ¿Confidencialidad? No, Iron Man 1, a estas alturas ya habías visto la película porque se estrenó mucho antes. Bueno, no se estrenó, la premier fue mucho antes. La primera premier que hubo fue la de México. Sí. ¿A poco? Sí. La primerita que hubo fue la de México. Órale. Y sí, y que vino Robert Downey Jr. con John Favreau. Y esto, obviamente, tenemos. Si te metieras a la página, hubieras visto que ahí estuvimos. Que fue la famosa controversia de gente muy allegada, conocido de ustedes, una lindísima chica. ¿Qué signo eres, Robert? 9 preguntas. Dieron 9 preguntas en esa entrevista, en la rueda de prensa. Y alguien preguntó: ¿Qué signo eres? Era? Efectivamente. Una gorda. Sí, era la editora de... ¿Cómo se llamaba esta revista? No es cierto, de cómics. Tu ex jefa. Sí, tu ex jefa. Porque fue en algún momento tu jefa, claro, ¿no? Claro, pero ¿era para Comics Zone o para otra revista? Creo que era para Comics Zone. Era para ver si machaban. Sí, el Puma dice que era... Madre era, ¿qué? Santa. Para ser personal. Yo creo que la retaron. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué signo eres? No sé cómo se llama esa mujer, pero en buena onda... Para patearla. En buena onda, mi hermana, con todo respeto. No mames. Híjole, papá. Sí, no mames. Yo estaba al borde del infarto porque yo era la pregunta que seguía, güey. Entonces fue así, que ya lo hizo enojar. Yo le pregunté. No, sí, pero ya, Robert Downey Jr. Me quitó la pregunta, maldito. No, ¿Y sí contestó? ¿O? IMDB. IMDB. Y después, ya ríanse, Sagitario. ¿Tú qué preguntaste? Que por qué la cuestión del interés por ser un superhéroe que hasta ese momento se consideraba un superhéroe tipo B, clase B. O sea, Iron Man sí es Avengers, sí, claro, es del core de los... Hasta ese momento no era un heavy hitter. Así que era... Yo no estoy de acuerdo. Quiero ser Iron Man. No me extraña, tú nunca estás de acuerdo con nada, idiota. No, pero es decir, porque el problema, y eso ya lo hemos platicado con Marvel... Una de las grandes diferencias entre Marvel y DC, si tú te vas al Big Three de DC Comics, el que es dentro del universo el Big Three es en efecto son personajes con un peso que va más allá del medio editorial. Uh-huh. Superman, Batman y la Mujer Maravilla, ¿no? Okay. Si tú te vas a Marvel, dentro del universo Marvel, ¿quiénes son los superhéroes clase A? Es el Capitán América, es Iron Man, es Thor, son los Cuatro Fantásticos. Pero si te vas a realmente los personajes de peso comercialmente, las banderas comerciales de la empresa, es Spider-Man, que dentro del universo Marvel es un héroe, yo creo que ni siquiera clase A. Clase B, debe ser como clase C. Spider-Man. Dentro del universo Marvel. En cuestión de poder, de... En cuestión de cómo percepción es percepción del público, sí, etcétera, de la percepción del público de Marvel. Sí, sí, sí. Tenemos a Wolverine, que es un persona que nada más es un X-Men, sí, ¿no? Que los X-Men son muy mal vistos o perseguidos. Al departamento H. O sea, igual de pitero, a lo que voy es que si no hay algo que digas... Es X-Men. ¡Oh, Wolverine! El otro es Origen, que el Origen puede valer madres, pero... Ya valió. Es, realmente era X-Men. Hulk, no, se nos olvida, en los 70s uno de los personajes de mayor peso que tenía Marvel era Hulk. Efectivamente. Y Hulk es percibido dentro del universo Marvel... como un, es un monstruo, es incluso con tintes villanescos dentro del universo Marvel. Entonces Iron Man podía no tener el peso del reconocimiento de Spider-Man, pero no estaría del todo de acuerdo en que era un superhéroe B, porque sus historias, su concepto dentro del cómic es como superhéroe clase A. Entonces era de esos... Claro, un superhéroe clase A es aquel que se la pasa en el alcoholismo, en la drogadicción, sí, me queda muy claro que ese es un héroe. Doble A. Somos clase A. Doble A, güey. Sí, Alcohólicos Anónimos. Pero entonces, yo no estoy todo de acuerdo en que fuera un superhéroe clase B. Digamos que... Como no Daredevil. Era... Daredevil sí es un superhéroe clase B. Más bien para la percepción del público en general, ¿no? Sí. O sea, no para los lectores de cómics. Pero aún así, dentro del público en general... Iron Man tuvo caricaturas que son muy recordadas. Exacto. Sí. O sea, no necesariamente tiene el peso de... Muy buenas. No eran malas, era super el cómic. Era literalmente la adaptación del cómic. Y nosotros también. Me estás insultando. No, yo, nosotros yo también vi, durante... Entonces no es del no todo desconocido. Sí, es como... No, yo no estoy diciendo que sea desconocido. Yo simplemente estoy diciendo que a comparación de un Fantastic Four, de un Captain America... O sea, no es del Dream. No es así como que... Ah, recordemos esa gran modificación que le hizo el amo y señor casi Dios George Pérez. Es que ahora tengo que crear algo para infringir miedo en mis enemigos. Le voy a poner una nariz a mi casco. ¡Ya estás, güey! O sea, what the fuck, buddy. What the fuck. O sea, a eso es a lo que me refiero. De hecho, recordemos que a diferencia, por ejemplo, de un Bruce Wayne, que ya fue un Jean Paul Valley, ya usó el manto, de un Dick Grayson, que lo está usando ahorita, Nick Rhodes durante mucho tiempo, o sea, no fue así como que, ay, sí, 2 años, no. Durante un tenure como de 7-8 años, Rhodes fue Iron Man. Jim Rhodes fue... En Secret Wars, Iron Man es Jim Rhodes, Jim de Rhodes. Hecho. Y de hecho, ¿es por qué? Porque Tony Stark estaba hecho una piltrafa humana recuperándose del alcoholismo y la drogadicción. O sea, el personaje Iron Man pudo haber seguido vigente y muy interesante. Pero lo que realmente hace a Iron Man, que es Tony Stark, estaba en el olvido. De plano lo tuvieron que sacar porque se volvió intrascendente. Era parte de la historia. No me acaba de convencer. Me queda muy claro, obviamente sí tiene que haber un plot, tiene que haber un hacia dónde va. Pero para mantenerlo, fueron 100 números los que... No, pero aparte apartemos, más de esta plática, apartemos a superhéroes que rebasan la clase A, que son Superman, Batman y el Hombre Araña. Sí. Esos tres clase A. Uh-huh. O sea, están muy por encima del resto. Incluyendo, yo miré hasta con Wonder Woman, hasta con Wolverine, hasta con el Capitán América, por encima de ellos en nivel de reconocimiento, popularidad a nivel mundial, vamos, verdaderos íconos de su género, yo creo que son esos tres, y después viene el resto. Sí, sí, okay, sí. Te lo compro. Pero Iron Man podía haber estado a un nivel no tan pitero como B, sin tener esos niveles de reconocimiento, ¿no? Pero es evidentemente uno de los personajes importantes que valía la pena explotar dentro de Marvel. De hecho, fue lo si mismo tiene que planes para hacer Ant-Man, que Ant-Man sí, dime a quién chingados le interesa, ¿no? Sí, hizo Man-Thing. A Pixar. Hay una película de Man-Thing, búsquenla. Es reciente. Es reciente. Es de los 2000. Es reciente, es una verdadera pero basura. Las películas de Swamp Thing son una avatar a comparación de sí, lo juro que sí. De Man Thing. Y mira que las tres películas que hay de Man Thing, de Swamp Thing, yo creo que eran dos nada más. No son tres, y son hay dos y una serie. La serie fueron, creo que como el intro de la serie, ya es que siempre son los episodios, el doble episodio de introducción. Uh-huh. Al final lo terminamos sacando como home movie. Fue que acá en México, pero propiamente son dos películas, una serie de televisión y una serie animada. Minutos, ¿no? Something tuvo serie animada. En los 90. De hecho, Something no es trascendente hasta que llega Alan Moore y lo hace bueno. De hecho, el tema de Something, la caricatura, era una distorsión de Wild Thing de hecho, Jimi Hendrix. Sí, de claro. Hecho, sí, de hecho, y Hasbro lanzó una línea de juguetes monitos, exclusiva. ¿No? ¿Era Hasbro? No recuerdo, pero lo que pasa es que Kenner la compró Hasbro, entonces al final del día fueron los grupos. Y el que disparaba el puño. Exacto, se ve que los compraste porque, ¿sabes? ¿Te acuerdas que era el que disparaba el puño? No, les tenía un primo, quiero comprarle uno. Estaban chidos, por cierto. ¿Estás hablando de alguien que obliga a su hermana a disfrazarse como alguien de Kiss? ¿Tú crees que no va a tener muñequitos? Ah, ya viste la foto. Claro, sí, claro. Sí, leía tus blogs, mi querido George. Pero, bueno, retomando todo esto, yo no estoy de acuerdo. Lo que le pregunté es, en ese entonces era tan famoso, ¿por qué? Porque estaba todo el bus de Spider-Man, de X-Men, el mismo Daredevil. X-Men no eran tan populares cuando llegan al cine fuera de los cómics. Sí eran la franquicia más vendedora dentro del mundo de cómics. Y se volvió un boom, eso. Pero se hablaba de personajes de culto. Pero, no eran... ¿Estás de acuerdo que se volvió un boom? No, claro, alcanzaron un... O sea, en el cine realmente hicieron cosas muy interesantes, por eso no sé ustedes qué opinen. No, ya no hables, ya me cansé. Ya me mareó tu voz. Cállate, güey. Sí, ya me aburrió tu voz, brother. Por ejemplo, el hecho de que no hayan usado el spandex. Spider-Man usó spandex. Superman traía spandex. O sea, todas las películas que habían salido de superhéroes hasta X-Men... traían spandex. Yo creo que Batman nunca usó spandex en sus películas de los 90. Bueno, sí, eran armaduras con tetillas, pero las de Radio AM y FM, las de Forever y las de Batman y Robin sí tenían ahí su pezoncillo ahí por si AM y FM. Había que ponerse el locuash. Locuash. De ambiente. Exacto. Ajá. Pero no necesitaba sacar spandex. No. Es que aparte ya se rompió esa idea de que todos los superhéroes compran su traje en la misma tienda. No. Los superhéroes, no. Acuérdate que según Alex Ross, Iron Man, su armadura es de spandex, sí. ¿No? Porque de repente todos los dibuja con el mismo tipo de traje y no, pues cada uno usa cosas distintas. De hecho, en los cómics así te lo ponen, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué está hecho el traje de Superman? Depende de la era en la que lo leas. Ok, ¿de Silver Age? Era la cobijita. La supermantita, güey. Que estaba chida porque con esa le hicieron aparte del traje a Superman. Uh-huh. Y varias versiones. Uh-huh. Le hicieron la capita a Streaky, a Comet, a Crypto. A Crypto. Sí. A todos le hicieron capita. Sí, sí, sí. Sí, no. Pero no es que. Curiosamente cuando llegó nada más lo envolvía él así. Sí, sí, sí, era una madrecita. De hecho, cuando era Super Baby, el shortcito rojo y la playerita de manga corta. Eventualmente, no me preguntes cómo. Pero se convirtió en mallas, calzoncito y playera de manga larga. Y la capa, mi chavo. Las botas, o sea, pinches kriptonianos, güey. La tela kriptoniana, ¿no? Sí, no, los comprenderemos. ¿De qué estaban hechos los lentes de Clark Kent? No tengo la menor idea. ¿De Silver Age? No tengo la menor idea. Hábilmente, con un cortavidrios de kriptonita, Pa Kent recorta vidrio de la nave. Que era muy importante que el niño viera para dónde iba, me queda muy claro. Sí. Y de eso hacen. No sé si recuerdan que en Silver Age Clark Kent no se tenía que quitar los lentes para usar su visión de calor o su visión de rayos X. Era sobre los lentes puestos y shalala. Porque era vidrio kriptoniano. Uh-huh. ¿Cómo le cortaba el pelo Jimmy Olsen? Con kriptonita debajo de la silla y le cortaban el cabello. ¿Cómo? Kriptonita, le ponía kriptonita debajo del asiento para poderle cortar el pelo. Mira tú. A ver, y esta sí es pregunta. Vamos, estamos cuestionando a Jorge Tobalín. Ah, muy señor de los datos raros. Ajá. No. ¿Con qué era Superman? Ajá. De la lluvia de kriptonita o de metalo o de Kryptonite Man. ¿Qué usaba Superman? Si ves que el carrito de los puñitos. No te pego, porque sí es una... Es cierto. Técnicamente es cierto. Y sobre todo lo utilizaba cuando el sol se volvía rojo. Y perdía sus poderes. Sus poderes, exactamente. O cuando iba a algún otro planeta, exacto, un sistema solar, que el sol manita, la estrella era roja. Ahí. Sí, y era chido. Pero a ver, Mr. Factor C, la pregunta entonces es, ¿qué usaba Superman para protegerse de enemigos como Metalo o el Kryptonite Man? Lo platicamos después del corte. Está. Nos vamos con el himno. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial con uno de los fundadores. Ahora sí, somos el equipo cuasi original. Cantos no cuenta. Somos los originales. Nuestro invitadazo. Siempre se me olvida con nombre, el equipo Comicase. David, una disculpa. Nos vamos con el himno. Te recuerdo nuestro correo electrónico. Es destripando, sí, tal cual, destripando@quietloudfm.com. Monitor Yuri, el Pumancus, Quiet Loud FM @hotmail.com. Regresamos. sencillo. Vidrio de plomo, güey. Era transparente, lo podía ver. Vidrio de plomo. Vidrio de plomo. Era tan lógico. Era lógica robinesca. Sí, güey. Santos trajes desechables, Batman. Piteros, porque de parte eran piteros. Pero y es parte del encanto. Sí, y lo dibujaba por ¿estamos hablando 50s? ¿Mediados? 60s, ya, ¿verdad? No, como 50s. No, ya 60s. Ya era Kurt cuando empezó el run. 50 y tantos. Ya es de los 60s. Ya es Kurt Swan. Ya es Kurt Swan. Sí, total, tal cual. De hecho, es más o menos por la época de Nightwing y Flamebird. De Superman en Canto. Es 50s, güey. Es más para acá. No, era Kurt Swan, güey. No, pero es 50s porque los 60s. Estoy los dibujitos. Por cierto, tenemos aquí, que ahorita vamos a platicar de ella. Mientras la leo. La desarmaré, lo criticaré y les comentaré. Bien. No, está muy chido. O sea, el número ¿cuándo sale? ¿Cuándo 8 pueden salir a comprar esto? ¿Cuándo ya está disponible? La revista de Comicase estará disponible pues desde este sábado. Desde vamos este sábado. A tener una presentación en Badabing. De la revista, exacto, en Badabing Comics a las 7, ahí en la zona rosa. Ahí en la zona rosa. Estocolmo 18 a las buena 5. Buena tienduca, la de Badabing. Sí, la de Badabing. Sí. No intenten platicar con el dueño, no les va a decir nada. Sí, no. Pero no les va a dar recomendaciones. Luego Giacomo es medio serio, pero es buena onda. Háganle la Giacomo no es serio lo que le sigue. Sí. Entre Ricardo, Armando y yo no le pudimos sacar dos palabras. Pero es buen carnal, es buena onda. Y es buena es tienda, accesible. Es muy buena tienda. Y aparte de repente tiene descuentos muy interesantes. Sí, a muy cada rato está haciendo descuentos chidos. Y ya como en tiendas, o sea, en Badabing el sábado, pero mañana, por ejemplo, a mediodía la vamos a llevar a Comicastle, a Fantástico más bien. Uh-huh. Ya de ahí se distribuirá las tiendas. A Bit la llevamos hoy, entonces yo creo que la otra semana ya también la podrán encontrar. En esta, ahora sí que esta semana y la otra es cuando empezamos a distribuirla, es que es distribución casera. Ahora sí que sí. Lo entendemos, lo conocemos, lo hemos vivido. Elisa y su novia como yo somos los que andamos moviéndola. Sobre todo ella la que se mete la friega de estar llevando la revista. Maldito explotador de mujeres. Sí, el amor es una de las ventajas. Te aprovechas de sí. Así como lo ven de Mucio, el asombroso chico extraño, ¿no? Es mañoso, No. No, en realidad, Jorge, muchas felicidades por el número 8. Ajá, que nos queda muy claro el amor que tú le tienes a los cómics desde que tuvimos el gusto de conocernos en Aunque no los leas, güey. Que es la gran pregunta. Si te gustan, ¿por qué no los lees? Pero eso lo contestaremos en algún correo. Regresando. Pero algo como siempre lo hemos dicho, esta sí es una revista hecha con mucho amor. Se ve mucho amor. De repente los datos como que sí. Si les fallan, hay que cortar. Como que para acá, que volé. Pero es parte también. Sí. Somos perfectibles, que es lo más importante. Ajá. Pero me queda claro esta que sí está hecha con mucho amor. Esta revista, un excelente acabado, porque también siempre hemos dicho. Sí. Aunque el formato es bastante inspirado por secuencial. Sí. Pero no, ya el acabado. Ya le modificaron un poquito. Por pues fuera. El tamaño de la letra. Pero la neta, la impresión, la calidad de impresión. Hasta ahorita el que mejor calidad de impresión ha sacado. Sí, ha incluyéndonos a nosotros. Es Comicase. Por supuesto, ha sido Comicase. Parte, y vale la pena, es coleccionable. Parte de la culpa de que exista Comicase es que ya nos sacaron la secuencial, yo me quedé picado, yo quería seguir. Volverá, pero espérenla pronto. Me parece bien. Sí, volverá. No para mañana ni para el mes que entra. Pero de hecho sí va, ya hay un compromiso comercial. Es una buena noticia. Y ahí lo platica. Sí, sí, no, ya, porque aparte son revistas carnalescas. Uh-huh. No, lo que sale en Comicase lo corregimos en secuencial. Efectivamente. No, es cierto. Y Comicase lo agradece pero en el siguiente número. Sí. Sí, y lo adorna porque lo presenta en papel bonito. Sí, que nosotros no alcanza el varo para papel bonito, pero está chido. No, aquí lo importante es que en realidad siempre nos hemos quejado en México que no hay una wizard o un whatever de cómics. Y que no debería haber como tal. No, porque pues, o sea, lo chido del formato Comicase de lo que hicimos secuencial, que tú lo viviste desde un inicio, es. Evidentemente no voy a ser una wizard porque. Pues porque no soy Wizard, no tengo el varo de Wizard, no tengo a la mano a Joe Quesada o a Dan Didio para que me estén dando exclusivas, no tengo con qué pagarle a Alex Ross, el que me haga portadas exclusivas, entonces la intención es esa, pero algo que puedas, tú mejor si te compras la Wizard, pues te compres el Comicase, en su momento el secuencial, ahora que regrese, sí. Y lo puedes hacer complemento entre todos y digamos, ah, qué chido, ¿no? Todo menos Comic Zone, por favor. Si sí, es así, nunca le entendí cuál era la idea, perdón, pero. Ni cómo ayudarlos. Pero está chido. Yo sé que estabas involucrado, pero. Exactamente. Ni cómo ayudarlos. Está chido, pero está chido. O sea, que haya un Comic Zone es chido. Entre más revistas haya, más información hay mayor oportunidad de cotejar la información. De que se den cuenta, como alguna vez nos dijeron, es que mal informan a la. Shalala, shalala, shalala. ¿Alguna vez nos dijeron que malinformábamos a la gente? Está chido. Está chido. Sí. Se vale. O sea, ¿por qué? Porque somos perfectibles. O sea, también tenemos vida y nos dedicamos a otras cosas. Y eso es un hobby. Lo más importante, yo insisto, y debo felicitarlos realmente a toda la gente de Comicase, es el gran amor que le tienen a la revista. Todo el empeño. No es fácil, lo decimos por experiencia, no es fácil sacar una revista. Y que puedan seguir, porque ya vamos en el número 8 años, ¿dos años ya? Va a cumplir 2 años ahorita en mayo. Ahí está. Y no es fácil eso. Y mantenerlo de forma constante. Entonces, la neta, dense una vuelta por su tienda de cómics, porque está ahí, yo creo que en todas, ¿no? Pues es que tampoco hay tantas tiendas de cómics, esa, lamentablemente. Es en pero el si DF, vives en Puebla, por ejemplo. En Puebla, sí, por ejemplo, hay una no tienda. No seas bolsón, te puedes ir al Sacart, Gabinete de Curiosidades. No, eso es aquí en Zapata. Ah, Zapata. Ese es nuestro Zapata. Mira, ya pero no. Te puedes ir. Te compras. Te vienes, ¿no? al DF, vas al Metro Zapata y puedes ir. En Sparta Comics, es, curiosamente, en Puebla. En Puebla. Sí, hay una tienda de cómics. Cómics. Son los que están aquí también en Tlaxcala, fíjate, en Icon. ¿Icon? Sí, Icon. TWSU, ¿no? Mira, me estoy enterando que hay un puesto de cómics en Pericuapa. Donde la mujer es guapa y la palabra amigo tiene otro significado. ¿Qué te vendo, amigo? Unos cómics, amigo, revistas. Sí, es que no hay tantas tiendas de cómics. Pero no, me estoy enterando porque yo me acordaba, el último que había era precisamente Comic Castle, que cuando pasa a ser Comic Castle, poco a poco va desfasando el puesto de Pericuapa. Que termina convirtiéndose en la tienda de Cuapa, en el local de Comic Castle de Cuapa. Efectivamente. Que está en Plaza Galería Girasol, no sé cómo se llama. Es Cuapa, güey. Pues me creerías que me queda mucho más cerca a mí que en Fantástico, pero la suscripción está allá. Nuevamente, who cares. Mira, imbécil, estúpido. Pero no hablo de ti, estúpido, no te apuntes. Estoy hablando de quién importa cómo se llame el local en la plaza en Cuapa, animal. ¿Por qué me limitas en mis insultos hacia ti? Adelante, te quiero, carnalito. Carnalito, por favor, púdrete en lo más profundo del infierno. Será un placer. Pero volvamos a también la gente de Veracruz. Si quieres ir en Veracruz a comprarte el Comicase, pues vas a Aragán y lánzate a Coleccionable a Yanami. No, yo no iría, con ese nombre yo no voy, güey. No, ni yo, no. A Yanami no, güey. Porque como que me van a hacer algo. Entiendo que está en el Metro Zapata, sí. Y de entrada yo con el nombre dentro del metro digo, mejor ahí nos vemos. Sí. No, mejor. Gracias, mejor, no, fantástico. Sí, está media mejor, cuadra. Fantástico. Está media cuadra. En efecto. Está en las tiendas de Mundo Beat que son. Está en las tiendas de Mundo Beat que hay. Y hay varias en varias partes de la República que es una buena venta. Sí, en varias partes. Entonces está aquí en el llegando también a Mundo hay Beat. Varias en el metro, ¿no? De hecho. Sí. En las estaciones del metro es fácil encontrarla. Obviamente, fantástico que está en provincia, que es satélite. Perdón, gente de ciudad satélite, ustedes son provincia, son del Estado de México. Querétaro, Monterrey y Guadalajara. En efecto. Ajá, entonces, no hay pretexto, en serio, vale mucho la pena. Después de que la lean, escuchen el programa para decirles, Jorge, la regó en esto me Jorge, parece no va bastante así. Justo que le echen un ojillo y nos... No, y aparte, lo que les digo, insisto, es una revista hecha con mucho cariño. Si hay algo que tiene Jorge Tobalín, y no es porque estás aquí presente, es aparte de tu masa craneal, aparte de una estimado, cabeza hecha de alguien. Nos decía que no lo íbamos a decir al aire. Ay, a que cuando va decía? Jorge no lo dicen. ¿Quién decía? Todo que no? Hasta... El sábado, que se dé una vuelta... aquellos que no tengan nada que hacer el sábado de gloria, vayan a las 5 de la tarde allá, muy cerca del Ángel de la Independencia está Badabin Comics, ahí en Estocolmo 18. A las 5 vamos a estar presentando la revista, van a ir varios de los colaboradores. A lo mejor se da una vuelta a Bachan, que hizo la contraportada de Boogie, el aceitoso, Mochila. Una rosa que ya también viene la película de Boogie. Ya se estrenó. Ya la quitaron. Oh, maledición. No, maledición, pero maledición, va a salir en el blockbuster seguramente, entonces sí, espérenla. Sí, pero vale la pena. Sí. Van a estar varios amigos de la revista ahí cotorreando. Se pone muy chido. ¿Van a dar autógrafos? Nosotros, curiosamente, hay algunos lectores que los piden, ¿no? Sí, yo no entiendo quién le puede interesar. Una dedicatoria, más bien, ¿no? Una dedicatoria. Pero, no, digo, te digo porque nos pasó a nosotros, así que... Oye, ve la firma. Claro, que era como, ¿por qué, güey? No, me vas a quererlo cobrar algo, ¿no? Sí, no, pero no. Sí hay gente que lo quiere, porque además, el carnalito Tobas y el carnalito Factor C... Nos van a dejar aquí David. Unos, No, es el factor C, güey. Ya, factor C. Es el factor C. O sea, por amor de Dios, llevamos 3 años diciendo el factor C. Y ahora me sale David. No, güey. No, por amor de Dios. Nuestro carnal, Dios, sí. Factor C. Ejemplares nos van a dejar también. Entonces, también si quieren, no hay excusas porque escuchando secuencial, nada más con que nos digan, quiero mi Comicase. El cabeza de alguien dejó una revista. Yo para mí. Dejó una para mí. Dejó una para mí, sí. Me dijo el cabeza de alguien, pasa por tu revista. Exacto. Y tenemos nos avisan, nos mandan correíto y vienen. 7. 7. Bueno, si no, quieren guardarle una a Rick. A Rick, sí. Sí, una para Rick, 6. Tenemos 6. Tenemos 6 revistas con mi case. Entonces, nada más manden un correíto y digan que Cabeza de Alien me dejó una revista en el correíto y ya automáticamente tiene su cómic. No tiene que decir cabeza, es cabeza de alien. Sí. Sí, no. No tiene cabeza de alien, no tiene cabeza de alien. O como dijera Gantús, que es este niño, cabeza de niño de. Cabeza de niño de. Forceps. No. El niño Forceps. Sí. No. Pero ya ven, si lo decimos porque Jorge entiende que es carnalesco. Es carnalesco. Son bromas que he tenido que aguantar desde que tengo memoria, entonces ya no me. Desde que tu masa craneal se solidificó. Exactamente. Sí. Exacto. Recordamos que cuando una vez que cerró la mollera. Sí, ya. Sí, ya. No, pero sabe que es con todo cariño. Con todo cariño. Y muy poco respeto, pero con todo cariño. Totalmente de acuerdo. Pero sí, pidan así su comicase, aquí lo está dejando. Y todavía más la próxima semana, como va a estar el buen Tobas aquí. Sí, sí, también, sí, lo seguiremos promocionando. Que nos cuente el factor. Sí, claro que sí. Podemos estar por acá conduciendo. Porque no son invitados, si no estaría. No. ¿Y qué te llevó a hacer tu revista? No. Pero la neta no me interesa, porque ya sé, güey, que... Llevas 2 años en eso. Eres el ajonjolí de todos los moles, entonces, hablando de cuentitos, ahí está el Tobas. Uh-huh. Está también el buen David, porque una de las primeras personas que nos apoyó consecuencial fue el buen David Banner. Sí, efectivamente. Alias Factor C. Sí. No, y de hecho, muchas gracias. Qué lástima que ya no imprimes tu hojita. ¿Qué hacía David? Bueno, porque ahora sale con mi case. Metía... Los promovía. Nos promovía el anuncio. De hecho, él los promovía. ¿Qué nunca lo leíste o...? Tanto secuencial como... No, es que no los lee. Ve ¡No lo ve! Bonitas, entiéndelo, David. Pero no Jorge las lee. No los lee. Jorge no lee cómics. Los compro. Bonito, sí, ¿le gusta? Él se informa. Él llega, lo escucha. Por eso se para siempre en Fantástico. Escucha. Ay, abre ¿sí Wikipedia y Sarama y dice... ¿El qué es? ¿El Comic Shop News? Sí. ¿Que alguien se lo traduzca? No es cierto. ¿Qué dice aquí? A ver, cuéntame qué dice aquí. O sea, alguien se lo medio interpreta y él escribe su artículo. No es cierto, ya, o sea, obviamente. Sí, no lo hay cómics, pero le echa ganas el buen George. Él sí nos promovía mucho. De hecho, ¿por qué no nos tienen aquí ustedes, malditos? Nosotros siempre los insultamos con mucho cariño. Ah, pues hay que ponernos de nunca acuerdo. Nos va a cobrar. Para el otro, maldito, para el otro. Sí, para el otro. Tarifas módicas. No, ese es burro, ¿cómo crees? Sí, no, nos vamos de acuerdo. Sí, Dios, nosotros siempre hablamos mal de ustedes, ¿por qué no nos promueven? Ajá. Pero entonces ya estamos. Número 8. La portada es Tarzan. Ah, cierto, Tarzan. Y está muy chida. El Phantom. A mí particular. Berili, ¿quién hace esta portada? Una portada es de Jesús Antonio Hernández, que es nuestro portadista de cabecera. ¿Qué es esta, no? Y coloreada por Renato Guerra, que es el que chico de Monterrey que hace el color del fantasma del cómic para Moonstone. Ajá. Que ya ahorita ya le bajaron al personaje a Moonstone y ahora se va para Dynamite. Ah, okay. Pero por ahí había una bronca porque los dos tienen contrato firmado por los derechos del personaje. Iba a estar bueno. Sí. Entonces, ya se habló de que iba. O sea, ya como que hay bronquilla por ahí. Pero... Ahorita muchos de ustedes es la de Oscar Basaldúa, coloreada por Iván Santillán. Ahí, este equipo, Oscar Basaldúa. No sé si algunos de sus escuchas seguramente habrán comprado alguna vez alguna historieta picante, así como de no de sensacionales, ahorita se me está yendo el nombre del... Chambeadoras y sexosas. Él era portadista de Chambeadoras. De hecho, si tú vas ahorita al puesto de revistas, wey, puedes encontrar muchas portadas suyas. Muchas portadas. Y él estuvo haciendo portadas de Místico, del Hijo del Santo. Uh-huh. Muchas portadas de lucha libre y de muchas chambeadoras. Entonces hay que ponernos bien a cotorrear aquí con ellos porque todo ese inframundo del cómic mexicano. Que sí, así tal cual es un inframundo. Es un negociazo. La bronca es el poder entre la distribución masiva en principalmente puestos de periódicos. Pero ese inframundo de las chambeadoras, de los traileros, es un Tucán, güey, ¿no? Entonces enorme, enorme negocio para varias editoriales. Tucán es uno de los grandes líderes en el género, pero porque es relativamente fácil el armarlo y además por la forma incluso en la que contratabas artistas, en la que contratabas guionistas, a los quienes les pagaban en algunos casos prácticamente por destajo y precios muy muy baratos, eran negocios muy muy redituables. Y hasta eso no pagan, lo que pasa es que les dan unas cantidades industriales de trabajo. En la época en la que Mario Guevara estaba dibujando sensacionales, uh-huh. Pues cómics de chiquitos, formato así popular. Uh-huh. Ahorita que está haciendo Solomon Kane o Blackbird. Nunca he podido decir la palabra Bird. Barba Negra, carajo. Blackbeard. Blackbeard. Así es que estás refiriéndote al pájaro negro. Sí, cierto. Nos comentaba que era una cantidad bestial de páginas que tenía que hacer a la semana. o al día incluso, uh-huh. pero también le pagan pues bien, no sé, nada despreciable, ¿no? Decía que andaba de repente así con 30 mil pesos en la bolsa porque le acaban de pagar por lo que acaba de dibujar en X número de días, ¿no? Sí, porque es básicamente destajo, o sea, era como cantidades. Recordando un poquito cómo se trabajaba, sobre todo en los 20s y 30s, lo que eran los pulps. De hecho. Ustedes saben que los pulps se pagaban por palabra. Entonces, regularmente, o sea, para describirte esta mesa sobre la que estamos, que es blanca y cuadrada, se aventaban tres hojas, porque pagaban por palabra. Entonces, la forma de obtener mayor varo era propiamente hacer, o sea, entre más te extendieras en cosas ínfimas, uh-huh. porque aparte los plots eran relativamente sencillo, eran muy lineales, muy eran sencillo, sencillos. Sí. Eran muy friendly, muy exacto. Friendly. Entonces, pero es el pago a destajo, ¿no? De hecho, por eso, fíjate que el arte de los pulps era precioso, sí. Así era precioso, pero era ilustrativo de la narración, no era secuencial. Sí, ajá, no era parte. Porque no faltará el que diga, pero es que los pulps de esa manta no llevaban arte. No, sí llevaban, no, sí llevaban arte. Algunas pequeñas viñetas, pero ilustrativas, nunca secuenciales. Nunca, no. Era nada más para pues describir lo que estaba pasando. O una referencia. Una referencia, exactamente. Ah, siempre prudente el comentario del señor Factor C. A las 9:53, ya casi que se va a acabar el programa. Exactamente. No hablo, pero ¿qué tal cuando hablo? Sí, no, preciso, macizo y conciso. Contundente, definitivamente. Y ahí le hablan al buen Pumancus. ¿Puma? Sí, es el... ¿Sí está? Ajá. Pero, a ver, ahora, independientemente de esto, que digo, el inframundo, siempre hay una duda existencial que hemos tenido nosotros. ¿Tú qué opinas del medio mexicano? Nunca hemos tenido tu opinión como un lector ávido de cómics. ¿Qué es el Permíteme, sí. Me carcajeo. Ja, ja, ja. No, pero chido, no, sí, la neta, no, tú eres uno de los... Tú eres de la gente que sabe, mi querido George, el medio mexicano. Porque, de hecho, tú eres un hilo conductor, tú te llevas con todo el mundo. Sí, tú no hablas mal de nadie, por eso me caes gordo. Es parte de mi estrategia de medios. No olvidaremos, mundial, porque es más, hay una vez que también lo hemos mencionado aquí en el programa, uh-huh. que sí daban ganas de cachetearte. ¿Qué hice? ¿Aquí? Hasta ¿te acuerdas el evento de la Ibero? Que tú organizaste. Sí. Que dijimos, bueno, no, yo no lo organizé, yo estaba... Tú estabas ahí al frente. De moderador. Tú estabas al frente. Yo. Al aire. Dije, oye, bueno, pero a ver, dinos cómo está el programa y todo. No, pues no me acuerdo. Vean la página de Supercomics. Cabrón, tú lo organizaste. O sea, tú lo viste, güey. No. Tú te sabías el programa, maldito. Está bien que les demos... puse invitados, nada más. Que mandemos público a Supercomics, pero dinos, güey, ¿cuál es? Tú lo armaste, casi. No, nada más estaba ahí encargado de prensa. Sí, sí estamos para patearte, la verdad. No, sí estabas... Ese día sí estabas ganas de cachetearte. Pero es precisamente porque... Pero es parte porque Jorge Tobalín está... prácticamente, o sea, el hilo conductor dentro de un medio sí, mexicano, sí. Llámese editorial, llámese creativo, es Jorge Tobalín, porque al final del día tú los conoces prácticamente a todos. A todos. A varios. Y aquí en México, hay gente, ¿a quién no conoces? Muy talentosa, la que no conozco. ¿Cómo quién? Pues no los conozco, ¿cómo los voy a nombrar? Pues sí. ¿Ven por qué lo queremos patear? ¿Ven por qué? ¿Ven por qué? Pero es el comentario bonito, no, es la cosa chida de Jorge Tobalín. Pues, afortunadamente nos llevamos bien con muchas personas talentosas que están haciendo cómic en hasta México. Con Joey, fíjate, ya le no, con Joey cosas, no, o todavía insultos. No, acuérdate que no me puede ver. Pero es el Joey. Cosa. En un anuncio y dan ganas es un idiota. De carcajearte. Es dentista. Yo lo he visto de papá gigante. Sí, es dentista y el muy idiota no puede señalar bien un pizarrón. Así, ese es Carlos Moisés, Joey. Un saludo al buen Joey. No, nuestro carnalito. Sí, un saludo al buen Joey. Porque también es carnalito, pero sí hay cierta rencilla ahí. El rompimiento no fue... en el mejor de los términos. No, de plano. No. Fue el divorcio fue posible. Agresivo, fue violento. Sí. Some lost love. Hubo agresiones. Sí, no pudo ser peor, de hecho. Hubo agresiones en ese divorcio, pero... pero qué chido, porque dan chido. Dan material ahí para... Mira, me queda muy claro también, Jorge, que ustedes dos, tanto Joey como tú, marcaron una época muy importante en la cuestión del programa de cómics, que yo me acuerdo en radio. Sí, es la bueno, el programa de cómics en general que yo me acuerde es La Quinta Dimensión, donde es más... Gracias también porque fuimos invitados por diversos temas. Ajá. Cierto, ¿te acuerdas? Más de una vez, ¿no? Por lo menos un par de veces. Star Wars. Tú fuiste por Star Wars. A platicar de la revista. Incluso de los primeros números, ¿no? De los primeros números. De hecho, la presentación. Tony Sandoval, el número 2, que era casi inconseguible. Es inconseguible. ¿Tú lo tienes? Sí, claro. Es Leyenda Urbana, güey. Está en Wizard. Dice Scars. Y está bien cotizado. ¿En serio? Búscalo en Wizard, güey. ¿Aparece secuencial en Wizard? Claro que sí. No hay. El número 2 no hay. caramba. De ese sí. ¿Nunca, es... ¿nunca te diste cuenta? ¿Ustedes sí tienen? No. No manches. Yo de hecho, tengo. Yo compré una copia. Ah. Porque no me tocó a mí en la repartición. Sí. Y agarré. Había como tres todavía en Comic Castle. Qué vaciado. Bueno, David, afortunadamente es nuestro lector más religioso. Religiosamente nos compra cada tres meses. Él, a pesar de que le podemos dar las revistas gratis que quiera, va y la compra en Comic Castle. Se lo agradecemos. No, yo sé si eso es muy chido. Es que de esta anécdota del dato freak es que, pues, obviamente tengo que tener mi revista para presumirla. Y okay, la que compro en Fantástico, sí. No la saco de la bolsita. Se queda guardada. No lo habrían maseado. Manoseado. Recordemos, David, te voy a romper una ilusión y a todos nuestros escuchos también. ¿Existe? El Near Mint tampoco. No existen esas cosas. ¿Cuántos seres humanos la tocaron antes que tú? La revista. Perdón. Como dijo Jorge, qué agresivo andas hoy. No. ¿Se acuerdan? De entrada, en una imprenta, los trabajadores empacan. De entrada cae al piso. Ahí sí, ya pierde su condición de entrada ahí van. O sea, ya. Luego, ahí ya perdió. Los güeyes sí como que la juntan, y no con el mayor de los cuidados, sino como que la juntan, agarran bonchecillos y los van empacando. Y no los empacan con el mayor de los cuidados pensando, oh, esto va a valer en un futuro. No, sino las agarran y con ya sus voy dedotes, a comer. Con los que seguramente se metieron la mano y sacaron unos mocos, con los que posiblemente fueron al baño al lado Tarro Nivea. Exactamente. Posiblemente con esas mismas manos van y agarran el cómic. Los bonches, los empaquetan para entregarlos a los distribuidores. Cuando llega el distribuidor, en el caso de Diamond, por ejemplo, Diamond los vuelve a empaquetar, porque los empaqueta ya como Diamond. O sea, ¿ya cuántas manos llevas, pares de manos? ¿Unos tres por lo menos? Por lo menos yo creo que unos cuatro o cinco. Cuatro, sí. Y Diamond lo envía a las tiendas de cómics. Cuando llega a la tienda de cómics para que lo puedan colocar, ya es en el stand, que es como regularmente se ponen en Estados Unidos en las tiendas. O, por ejemplo, aquí en México, en Fantástico, que conocemos todo, la mesita. En Europa también me parece que se maneja el concepto más de mesita que de rack. De rack, sí. Pero llegan los empleados de la tienda, abren los paquetes, que más de alguna vez hemos visto en Comic Castle, en Badabing, el navajazo en el cómic de que cuando estaban desembolsando, ups, se les pasó la mano. Sí. Y las agarran con sus manotas, con las que seguramente fueron al baño. O comieron pollo rostizado. En efecto, y los ponen en el rack o en la mesita. Entonces, el perdón, Mint... Perdón, David. No existe. Han roto la ilusión. De hecho, tú tienes... Es mucho más Mint la revista que te llega a ti cuando vas a la imprenta a recogerla, ¿verdad? Que la que compras en Fantástico. Aunque sea en bolsita. Pero la ilusión de la bolsita, yo acepto que es chida, ¿eh? Sí. La ilusión de la bolsita es chida. Sí. Oye, pero rápido, decías que lo del cómic mexicano, ahorita hay muchas propuestas. Espera, vamos a un corte y regresamos. Ah, creí que ya íbamos a acabar. Vi la hora y dije, ya se acabó esto, ¿y no? Ah, sí, no. No. Ah, bueno, está bien. Entonces me callo. No hay prisa. Bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando los monitos a tus oídos con el gran George Tobalin, el cabello hecho de Alien, y Mr. Factor C, el buen David. Regresamos. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo nuevamente en Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Quiero mandarle un saludo a la gente de Lima, Perú, que nos está escuchando, a la gente de Villahermosa, Tabasco. No sé si, Jorge, si te has enterado que el internet es onda mundial. Yo sé que suena raro, pero... Global. Es global, globalizado. Global. Del mundo mundial, güey. Verdad verídica, de verdad, trulito. Un saludo a la gente de Jalisco que nos está escuchando. Un saludo, obviamente, aquí a la gente de la Ciudad de México. Pregunta, ¿Comicase, hay algún mercado extranjero al que esté llegando todavía o todavía...? No, es una bronca. Entonces, señores, Pelatorade ahorita con el Comicase. Durísimo. Pero, pídanlo. Pídanlo y en una de esas se enteren de qué es y les puede llegar. Por ahí se consale en alguna ocasión lo que nos preguntaron si llegaba a Argentina. ¿Verdad? Claro. Pero tenemos un lector en Venezuela que sí ha pagado el flete. Sí, no es una la nota. Hay formas de... O sea, la revista cuesta 30 y mandarla a Venezuela cuesta 300 pesos. Algo así. Bájala del blog, güey. Jorge las pone en su blog en PDF. Ay, sí, chucha. No, yo creo que... Yo creo que el password donde tiene el PDF. No, pero sí, sabemos que es una bronca la distribución internacional, llamando incluso hacia los... Acábatelas, porque nos voy a acabar. No te las acabes porque yo quiero más, pero sí como... Pero incluso llegando a países hermanos, como Guatemala, como... ¿Qué más hay ahí pegadito? Honduras. Belice, Honduras. Es muy complicado. O sea, el momento en el que cruza de Chiapas a Guatemala... Sí, es muy difícil. El costo de la revista sube 10,000%. Se vuelve absurdo, si me preguntas a mí, se vuelve absurdo. Entonces, In my not so humble opinion. Oye, me dijeron que estaba Tun Orochi. Hace mil años que no sabía del buen Tun Orochi. Mucho gusto en saber que estás acá escuchando a los vagos estos. Te recuerdo que ahorita eres parte de esos vagos, ¿eh? Exactamente. Como recordamos ahorita, pues un gustazo tenía, como 5 años de. Bueno, de que lo conocimos vía el programa de Radio del Poli. Y luego acá también, cuando empecé unos programas a colaborar con ustedes. Es de los damnificados de la quinta dimensión. De los damnificados, exactamente. De los niños. De tu divorcio, fíjate. Es de tus hijos abandonados. Sí. Pero no, nosotros los acogimos. Que dejaba dos pregüenos. Dos preguntas tenía el Tun Orochi. Una, que lo del cómic de Calimán. Que si es cierto que hay un cómic de Calimán número uno que en algún momento se vendió en 30,000 pesos. No tengo el dato preciso, pero estoy seguro que sí, porque estamos hablando que es un cómic buscadísimo. Si de por sí el cómic 1,000,000 de Calimán es como la joya de la corona del cómic mexicano. Tener un Calimán 1, yo estoy seguro que sí estaría ahí moviéndose, evaluándose en este, con la mano en la cintura. Si no es que hasta más, hasta más podría ser. Sí, y la otra pregunta, con respecto a la revista, preguntaba tú, Norochi, que cuántas revistas de Comicasa se imprimen y cuántas se venden. Permíteme, porque primero, tú, Norochi, ¿qué chingados te importa? ¿Tú las pagas? No. ¿Tú eres quien las está vendiendo? No. Entonces, ¿a ti qué? Pero siendo políticamente correcto, es tu Norochi. Ah, bueno. Es una revista independiente, Comicase, por lo tanto tiene un tiraje reducido. Es de 1,000 ejemplares, trimestral. Se mueve en tiendas de cómics. Y normalmente de los 1,000 ejemplares, distribuimos un 70-80% en las tiendas. O sea, en las primeras 2 o 3 semanas que sale la revista, es donde se mueve, como un 80%. Y el otro 20% se empieza a vender directamente en eventos. Los eventos que organizamos, o vamos a convenciones en Monterrey, en Guadalajara. De diferentes ferias de, no nada más de cómics, sino de ferias del libro, porque pues por sí, ahí hasta nos hemos encontrado por ahí, o hemos visto tu anuncio, y tú regularmente estás promoviendo Comicase, e incluso algunos secuenciales también, de repente, de los que esos van quedando. Esos no sabes cómo jalan como gancho de ventas. Sí, no, me queda muy claro. Maldito. Mi nombre vende. Sí, sí, sí. Ojalá yo tuviera regalías pero no. Ni modo. ¿Cuál era el de? Ah, no, eran varios números. Sí, porque sí tenías por ahí. El 2 no, el 2 es Scars, no, créanme. Por ahí tenías el 0, del 1. El de Humberto. ¿Tienes de la portada de Breakfogel? No. Bueno, o sea, sí tengo uno, el mío. Ajá. O 2, creo. Bueno, pero ahí ya. Luego me dejas verlo porque tampoco. El 4 fue el de Mauricio. El de Mauricio fue el 4. Una chulada de portada, Sí. Muy padres. Yo creo que. No, es que fíjate que en citas las 4 portadas que hay cuando tú día vas de hoy a una convención de, entre comillas, cómics aquí en el DF o en cualquier lado. De repente en las de fuera, de Guadalajara, Monterrey, hay una sección de cómics nacionales independientes. En las que el que entra sabe que va a encontrar cómics. O sea, igual si va el Mangos, el pero es que vende una revista a un otaku en una convención dedicada al cosplay, está bien cañón. Sí. Entonces tú tienes que inventarte 1,000 trucos así de, oye, cómprate la revista y toma, te regalo un cómic, te regalo esta revista, ya no existe, pero es de cómics, está bien chida, llévatela. Y luego yo tenía cómics de mi colección que ya no quería y decía, ¿sabes qué? De estos que están pegados aquí en la pared, cómprame la revista y te llevas el que quieras. O, por ejemplo, hicimos una promoción muy chida que pegó bastante en Comic Castle y en varias tiendas. Cuando iba a salir la película de Watchmen, sacamos unos botones del Comedian. Muy chidos, la neta. Y compraba la revista y te lo dábamos. Pegó bastante, o sea, se vendía. El gimmick, por los que se ofenden de, ¡ay, el anillito de plástico! Carajo, por eso compraron el cómic, no se hagan mensos. O sea, la neta. ¿Tú compraste el Doom Patrol porque te interesaba el Doom Patrol? No, yo compré los juegos de anillos sueltos. Yo no. Tú lo compraste directo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y acaba de confirmarlo. Él no compra cómics. Sí, ¿para qué? No lo voy a leer. Exactamente. No, el que se va a comprar ahorita el de Brightest Day para ver qué tal. Brightest Day se ve. Hay que tener la colección completa aparte. Que viene muy, muy bueno el Brightest Day. Hoy terminó Blackest Night. Las críticas que han salido son sumamente buenas. Son muy muy buenas. Al parecer cerró. Yo la neta no la he leído, no he ido por mis cómics. Seguramente lo estaré leyendo entre mañana y pasado. La próxima semana lo comentaremos. Seguramente una vez que regrese Rick lo volveremos a comentar. Pero las críticas hasta ahorita han sido muy positivas en cuanto a cómo cerró Geoff Johns, incluso de algunos de los que no estaban muy convencidos en el desarrollo que ha ido teniendo la serie, les ha gustado mucho cómo cerró Geoff Johns el evento. Ya lo platicaremos, pero necesito leerlo y no lo voy a descargar. En Estados Unidos ya está disponible. Sí. Y posiblemente en Fantástico hoy por la tarde, por ahí de las 7:30. Porque ves que de repente ellos les llegan realmente muy... Después de que lanzan el satélite, porque recordemos que es todo un ritual para sacarlos con la cortina negra. Estaban preparando el satélite, es así top secret, nadie sabe que va a llegar. Ajá. Entonces, ¿no? Es difícil saber que llega a Fantástico. Pero si posiblemente hoy gente que ha llegado a Fantástico por ahí de las 7:30, 8, que es como a la hora a la que salen los cómics nuevos... Posiblemente ya lo tengan en... O a lo mejor desde antes. Hay días en los que les llega muy temprano y a las 2 de la tarde ya tienen la mesa lista. Uh-huh. Entonces, seguramente ya hay quien lo compró, pero hoy es miércoles de cuentitos y hoy terminó Black Knight. Solía ser miércoles de cuentitos. Ah, porque ustedes no están para saberlo, yo se los voy a contar. Nosotros, incluyendo al buen George, en ocasiones, cuando le daba por irse a enterar de lo que pasaba en los cómics... ¿Al Vips? No, sí, que nos íbamos a un Vips, no vamos a ir a cuál. Porque, no, ya sabes, el hate mail, no es lo de... nos juntamos precisamente los miércoles, que era cuando salían el de San Ángel, ¿no? Exactamente. Y te digo que el señor es bueno para la sorpresa. Es el, ¿para qué quiero a Ricardo? ¿Cómo voy a extrañar a Ricardo si este es igual de sonso? A ver, explícame. Sí, no, ese es el mini-mid, es el sidekick. Es I shall spoil you, o algo así por el estilo, güey. Pero sí. Muy buenas pláticas esas ya. Sí. No, sí, las seguimos todavía. ¿Todavía se ven? Sí, claro, claro. Ahorita las hicimos fuera del aire. Sí, sí, sí. Nos reunimos. Ajá. Creo que nos has caído. No sé. Sí, seguimos en el. ¿De cuánto acá? Ay, ¿dónde no, se No, lo que pasa es que cambiaban de fechas. Todavía luego ya, de cómics. La gran cosa fue cuando hubo el área de fumar, el área de no fumar. Ya no los encontrabas dentro, los encontrabas afuera. De hecho, todavía, porque todavía. El área de fumar está afuera. Afuera, por eso sí, los seguirás encontrando afuera. Lo cual es muy, muy chido. De repente nos estamos muriendo de frío, pero ¡ah, qué chido! Tomamos café, platicamos de cuentitos. En efecto. Un cigarro. Pero. Uh-huh. Hay que ver qué onda con Black Snake. Ver cómo, en efecto, cómo cierra y cómo amarra todo lo que lo que trae Geoff Johns. Y lo que al parecer sí es, te deja el planteamiento de lo que va a ser el universo DC. Efectivamente. Que en buena medida ahorita está pasando en Marvel con Siege. Con Siege, sí, efectivamente. Que qué chido está cómo se desploma. Cómo se desploma Asgard, Asgard. Está muy chido, la neta. A mí lo que me encantó fue Sentry, así como que bueno, ¿cuántos dioses voy a tener que matar hoy? Eso está con... Te lo estoy comentando para que tú lo puedas poner en tu revista eventualmente. Por favor. Sí. Está muy, muy, muy, muy chido. ¿Y te han gustado estos eventos de...? Black Knight, sí. Sentry, la verdad, no. Bueno, Siege. Siege, no lo estoy leyendo. Dark Reign, sí. ¿Lo leías? ¿Cuál? Dark Reign. No, de Marvel casi leo muy poquito. El Punisher. Por eso Max, no te habla Humberto Ramos, güey. Yo creo. Por no eso, apoyar Marvel. Por no apoyar. A nosotros no nos habla, al que le hablas a Rick. No, un saludo. De estos eventotes ahorita nada más Black Knight. Un saludo al buen Humberto Ramos. Sí, bueno, no puedo hablar mucho de Siege porque aparte no está el Rick, entonces no tiene cómics de Siege para que los pueda ver. Y no los pienso comprar, pero está muy chidos. Va bien el evento Marvel. El evento Marvel va bien. Pues a lo mejor esperarse a un compilatorio, a lo mejor. Había estado, sí, estuvo no flojo, pero yo creo que Dark Reign, el problema es de que no fue del todo evento, sino más bien fue el hilo conductor entre Civil War, Secret Invasion y ahora Siege, que es el gran evento. Al parecer con el que concluye todo el trabajo que viene desarrollándose desde Avengers Disassembled. Estamos hablando de ¿cuántos años desde, estamos hablando? Porque aparte House no hemos Fair, dicho ¿no? que aquí está nuestro carnalito. El Paladín, sí, es el Paladín. ¿Traías de Bereco, no Paladín? No me digas a contestar eso. Sí, sí. Oh, bueno. Pero más o menos como ¿cuántos años? 5 años. 5 años. Sí, fue de salió, recordemos. Yo creo que eso, de hecho esto salió desde House of M. House of M. Disassemble, sí. Disassemble es primero. Sí, es de hecho Marvel, el primero es Marvel, digo Avengers Disassemble. Luego viene House of M, que House of M sí se ve muy hecho al vapor. De ahí amarra muy bien Civil War, un evento muy bien estructurado. Es muy bueno, ¿eh? Disassemble es muy, muy, muy bueno. Está muy, muy oscuro. Que fíjate que es algo que por ahí nos preguntaban y nos comentaban en un correo. que qué onda con estos eventos oscuros que están sacando tanto Marvel o DC, ¿no? La deconstrucción del superhéroe, la violencia. Por ejemplo, ya salió también lo que es Rise of Arsenal, donde Roy Harper matan a su hija. Star City está... Sí, pierde el brazo. Entonces, en consecuencia, Oliver Queen... Vuelve a recaer en las drogas. En consecuencia, Oliver Queen decide matar a Prometheus, a Prometeo. Y ahora es perseguido, al parecer, por la Liga de la Justicia. Está baneado el Justice League. Entonces, digo, es algo que a lo mejor podemos platicar la semana que entra. Si te parece bien, mi querido George, mi querido... Me lo platican. Sí, porque Oliver Queen ahorita con esta serie como que está pintando para villano. Pues bueno, y vamos a ver más bien como antihéroe o algo por el estilo. Tirándole como a la onda de Lombo Hunters, ¿no? Cuando salió el Lombo. El Hard Traveling Heroes, que es cuando mata. Rick me tiene prohibido decir Hard Traveling Heroes. Porque sé que es lo único que conozco de Green Lantern y Green Arrow. De Green Arrow, básicamente. Pues es que realmente lo que hay atrás de... No, es que no hay nada. Es Justice League y no hay nada. ¿Qué? No, es Green Arrow. De hecho, Green Arrow... ¿Qué hay bueno de Green Arrow, güey? ¿Que le ganaba las portadas a Aquaman? Sí. O sea, ¿qué tiene bueno Green Arrow? Previo Dina. Dina. Está en Birds of Prey. Pero previo a Hard Traveling Heroes, realmente... No hay nada. Green Arrow era un personaje... Era una copia de Batman, de hecho, porque vivía con un Arrow Cave, tenía Arrow un Arrow plane. Car, el Arrow Plane. No, estaba... De hecho, Batman se lo dice. Sí, tuviste una idea. You never had an original thought in your life, right? Me acabas de recordar tanto al Gear con tus ganas de citar y aparte en un inglés mal masticadón. Claro que sí, traigo papas en la boca todavía. Traigo papas en la boca, por favor. Pero realmente lo que hay detrás de Hard Traveling Heroes no es mucho, desarrollan mucho el personaje. Realmente donde toma forma el Oliver Queen relevante, el que conocemos el día de hoy, viene siendo a raíz de Hard Traveling Heroes, que además lo unen con Green Lantern por la única y exclusiva razón del color. Del color. O sea, no había otra lógica, no tenían nada que ver los personajes. Y lo dijo el mismo Dennis O'Neill. Además fue, pues, color. Voy a meter por el color. Los dos iban a cancelar los títulos. Bueno, de hecho, estaba saliendo en Brave and the Bold, estaba saliendo Green Arrow y Green Lantern lleva de salida. Y así como que, a ver, tú, niño, escribe algo, a ver tú, que bueno, te conocen dibujando, vienes de Batman, échatelo, ¿no? Sí, los tintes políticos a Oliver Queen, la personalidad totalmente liberal, en la que incluso él reniega de su fortuna. Viene todo realmente a consecuencia de Hard Traveling Heroes. Que también desarrolla en buena medida a Black Canary. De hecho, sí. Black Canary es un personaje clásico de... De siempre, desde el Golden Age. Es creado en 1940-41. Es Golden Age. Pero, sí. Al igual que Green Arrow, Green Arrow es en el primera aparición de Aquaman. Ja, ja, ja, lástima, salió Green Arrow y tiene más relevancia. Como personaje, sí, es ja, ja, ja, a la larga la portada y vete acostumbrando. Y nunca tuvo portadas. Y nunca tuvo portadas en su título. Nunca salió. Entonces, pero realmente el desarrollo del personaje viene. La evolución que le dan en Longbow Hunters es buenísimo. Es muy recomendable. Es realmente el ubicarlo en un contexto no solamente social, sino en un contexto ya muy realista, la idea del personaje como un vigilante. Y de ahí, bueno, ya hemos tenido las diferentes versiones que han venido a consecuencia. La mejor lograda sería posterior, la de posterior a su muerte, con Kevin Smith, cuando lo resucita. ¿No? Y bueno, ahora van a relanzar Green Arrow con un número uno. ¿No? ¿Sí? Parece Karmatron, güey. En efecto, Karmatron esa madre, no mames. Nada más que bien hecho. Pero también buen punto. Y si llega No sé qué tan bien hecho, la neta, porque el título de Green Arrow arrancó con mucha fuerza, pero luego fue cayendo. Tuvo algunas buenas historias, pero de repente fue flojeando. La nueva Speed y todo el rollo, ¿no? Jude Winnick lo escribió y Jude Winnick, a mí en lo personal, arruina lo que escribe. Lo que toca lo vuelve mediocre. O sea, es un escritor, yo insisto, es mi opinión personal. Uh-huh. No me parece un mal escritor, es un escritor mediocre. Puede tener buenas ideas, pero la ejecución es... El problema es que nada más es Pedro y yo. No, pero le siguen dando chamba y le van a dar ahora su miniserie de Jason Todd. De hecho, ya va a salir la animación, te comento, mi querido, cabeza de alien. No, mi querido Tobalín. Que va a salir de, ¿qué? The Lost Years. Jason Todd, de Red Hood, de los Years. Claro, nos queríamos enterar de qué fue lo que pasó con Jason Todd cuando estaba muerto. Ajá. Pero curiosamente, si tú ves los comentarios que hay al respecto de esa serie, porque yo también cuando la vi anunciada dije, ¿a quién le importa? Sí, ¿no? Pero hay mucha gente, ay, por fin va a regresar Winnick y él sí lo sabe escribir, ¿no? Va, claro, a quitar las jaladas que hace Grant Morrison, ¿ya? Aman lo que hizo, y aman al, hay quien ama el personaje de Jason Todd, no entiendo por qué. No entiendo por qué, yo quiero que me regrese mi dinero. Yo voté dos veces para que lo mataran. Sí, o yo sea, sí te deben un dólar con 60 centavos. Un dólar costó 60 centavos. Centavos la llamada. Es una cajetilla de cigarros, güey. Se vale, ¿no? Pero si no tengo la idea de por qué lo regresa o por qué hay gente que lo ama, pero hay gente que lo ama. No, y va a salir también la animación, obviamente, de Under the Red Hood. Batman Under the Red Hood. Y es la historia del Red Hood, de Jason Todd. De hecho, nos comentaron por ahí un pequeño spoiler, que el inicio es lo que comentábamos. Bueno, si la gente no sabe que Jason Todd fue Robin, ¿cómo para qué quiero Red Hood, no? La película empieza con un flashback desde que lo encuentra Batman dándole vajilla a las llantas del Batimóvil hasta que el Joker lo mata. Y claro, de los years, los 10 años que... ¿Los qué? 20 años. Pero mira, tienes muerto. Long Halloween, tienes The Last Arkham, tienes The Mothpack, tienes Dark Victory, tienes Hush, tienes, es más, tienes Batman Rip, que si vas a hacer una historia compleja, o sea, de todo lo que puedes adaptar, de todo lo reciente que puedes adaptar versión. Animación en estos DVDs que está sacando DC con mucho éxito y en su mayoría muy bien hechos, la neta, ¿por qué escoges Under the Red Hood? No acabo de entenderlo. No. La razón detrás de ello. No, tampoco. Porque de hecho, a mí sí no me gustó nada como hizo lo que hizo Grant Morrison con Jason Todd. A mí sí me gustó, pero sí creo que es el... Ah, maldito Wayne hizo que me pintara el cabello de negro para que me pareciera que... Esa es la historia original. Ojo, sí. Esa es la historia original. Es el Robin, no es se el la Dick Grayson, es el... Jason Todd original era pelirrojo. Hay gente que dice, ah, es que eso se lo fumó Grant. No, no es cierto. Originalmente Jason Todd sí era pelirrojo y se pinta el pelo de negro para que no se notara el cambio de Dick Grayson a Jason Todd como Robin. Pero de hecho no funcionó mucho porque te recuerdo también que era Jericho, bueno, Jericho. El primer Jericho era Jason Todd, que él no quería ser Robin. Y lo hemos platicado muchas veces, se ofende y llora. Es que llamaste a Robin, no a Jericho. O sea, estúpido. Sí, síguete pintando el pelo y ponte las uñas un poquito más largas. Que por amor, la malla se te va a romper, Jericho. Múltiples sí, claro. Escenas de los cómics de Batman que podíamos borrar pero totalmente durísimo, de nuestras durísimo. Memorias. Uh-huh. Pero la neta es de que esa era la historia real. Jason Todd sí era pelirrojo. Efectivamente. Y bueno, yo creo que por el día de hoy ha sido todo. Agradecemos la presencia del asombroso chico extraño, mejor conocido como Cabeza de Alien. Le recordamos, así es como lo tiene que poner, Cabeza de Alien. Para lo de la revista. Me dejó una revista a mí. ¿A qué si correo? No ponen a mí, no se las doy. ¿A qué correo es? destripando@quietloudfm.com. Así, tal perfecto. Cual. Un saludo a la gente que nos ha escrito. Seth Nahum, muchas gracias por habernos escrito, brother. Eric del Shiru Parker. Gracias muchas gracias por habernos escrito. David Ruiz Guevara, ya tenemos. Escribido. Así ay, lo dije. Ay, papá. Sabía que me ibas papá, a poner atención. Papá. Sabía, el ventriloquista es está es que de así regreso. Escriben mejor, güey. Así escriben mejor. Es como el ventriloquista y el impresionado. Y el impresionado. Algún sí. día les contaremos las anécdotas de eso. Gracias por habernos escrito a David Ruiz Guevara. En Colombia, el ganador del concurso de dibujo de Humberto Ramos. Ya tenemos todos tus datos, brother. ¿Le van a mandar un dibujo hasta allá? No, va a venir el... No, le vamos a mandar una figura de rabia de Humberto Ramos. Oh, un concurso. Si escuchabas no, el programa... ¿No la puede recoger aquí de 9 a 2 y de 4 a 6? ¿Verdad? Si viene de Colombia, yo creo que sí, pues, sin mayor problema. obviamente, a Vicente Rico, a Navaxrom, a toda la gente que nos escribe como siempre, al buen Tunorochi, a Langer, ¿a quién más anda por ahí? Al Tonamel, claro. Brother, un abrazo, gracias por seguirnos escuchando. Toda la gente en Lima, Perú, toda la gente en el interior de la República. Pero ahí vi un comentario de Tonamel, ¿no? Que quería, una quería, pregunta que quería hacer algo, Jorge Tobal. Algo raro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya los contestó lo de no, Calimán? No, era lo del... Calimán y otra onda. Ah, lo de los derechos de Calimán, que quién se iba a quedar con eso ahorita que se murió el hijo del creador de Calimán. No tengo la menor idea, hay que preguntarle a su abogado. Ah, porque nos preguntaba que si no salía en la revista, no sé qué. Lo que pasa es que la revista es una revista trimestral. No tiene caso meter una sección de noticias cuando... Si la compras del último día de su periodicidad... O sea, al día siguiente que salga la revista, la nota ya va a estar vieja, ¿no? O sea, para exacto. Eso están los blogs de noticias. En efecto. Para eso te metes por a... cierto, murió Dick Giordano el domingo. Sí. Fíjate domingo que eso sí vale la pena hablar. Uno de los responsables por el cómic como lo conocemos actualmente, es Dick Giordano. Es uno de los hombres que contribuyó a cambiar el estilo de arte dentro del cómic, que contribuyó a cambiar el tipo de historias. Un hombre que fue fundamental en reestructuras, principalmente dentro de DC Comics. No olvidemos que él es en buena medida responsable por la crisis en las Tierras Infinitas. Él es en buena medida responsable de Watchmen. Él es en buena medida responsable de Dark Knight Returns. De hecho, los dibujos están, son entre José Luis García López. La descripción, o sea, lo que es el armado del personaje, las características del personaje. La guía de estilo, lo que estilo, se llama la guía de estilo de los 80, DC Comics de los 80. Es preciosa esa guía de estilo. Y es José Luis García López y la tinta de Giordano. Y evidentemente él era el entintador por excelencia de Neil Adams. Ahí un, nomás, ¿no? O sea, sí, es una de las. Siendo él un excelente dibujante. Sí. Porque también tenemos por ahí algunas historias. Es Back in the Alley. Que es el, nuevamente el origen en algún aniversario. Exacto. Algunos World Finest también dibujó Dick Giordano. Hulk, Batman Hulk. Lo Batman Hulk. Hay una portada clásica de Detective Comics que es la cabeza de Batman. Dentro de ella es la imagen de Bruce, Cramalli, ¿no? Ah, de Cramalli, sí, sí, de Bruce con sus padres muertos. Ahorita se me fue el nombre, si es algo en Crime Alley, uh-huh. Pero es una de las grandes historias clásicas del personaje. Es una no pérdida lamentable porque aportó muchísimo. Enormemente al cómic. Incluso uno de los grandes responsables de proyectos tan particular, no, fíjate que tan particular es como Superman contra Muhammad Ali, sí. Dibujado por Neil Adams, si mal no recuerdo, entintado por Dick Giordano. De hecho, también la de contra la hambruna en Etiopía. Así es. Que es Superman y Batman, que sale en la portada de Lex Luthor, traje moradín y verde. Que dice, okay, ustedes dos luchan contra el crimen, ahora detengan la hambruna. Así es. Todos los fondos que se recolectaron, y fue idea de Dick Giordano hacer ese número. En efecto. Ajá. O sea, realmente era una persona que no estaba preocupada por ingresar dinero a las arcas de DC, sino también participaba mucho en obras de caridad. Ajá. Un gran editor, gran dibujante, gran editor en jefe. Gran editor, escritor. Mucha gente no recuerda, pero también Dick Giordano fue escritor. De hecho, todavía escribía en Legends of the Dark Knight. Así escribió unos números de Legends of the Dark Knight. Me parece que sí. Uh-huh. Bueno, una de las grandes leyendas del cómic que sí vale la pena mencionar, y los aquí presentes de pie, ya que amamos el medio del cómic, amamos a los superhéroes, y agradecer porque en buena medida el cómic y los superhéroes que tenemos el día de hoy es parte del legado que él nos ha dejado. Efectivamente. Pues descansa en paz Dick Giordano, murió el pasado domingo. Se fue uno grande. Y bueno, de esa manera llegamos al final del programa. Ah, perdón. No sin antes con... Ajá. Ah, perdón, no, yo nada más quería agradecer que estuvimos aquí hoy con ustedes de nueva cuenta. Al contrario. Igual, no sé si la otra semana nos vemos por acá, a lo mejor traerles algunas como recomendaciones de cómic mexicano, que es algo que se quedó ahí en la mesa. Sí. ¿Qué se está haciendo ahorita de cómic mexicano? Hay mucho webcómic. Que valga la pena, ¿no? Que valga la pena. Lo más recomendable, vamos a platicar un poquito. No, y platicar en general del medio mexicano o del hay medio, no hay medio. Sobre todo tú que lo conoces bien, porque honestamente... Pues yo más allá de algunos nombres que conocemos a Bachan, que conocemos a Humberto, bueno, que Humberto no está dentro del medio, la gente del taller Sandoval, que Tony de hecho Sandoval. Ya no está en México, Tony ya está trabajando en Francia nuevamente. Si pueden ubicar el trabajo de Tony Sandoval, neta, no tienen idea cómo vale la pena. Es maravilloso. En DeviantArt está Tony Sandoval, está haciendo unas cosas, el maldito yuppie disfrazado de hippie. Es un yuppie disfrazado, el tipo viaja que da envidia, el maldito. ¿Estás en Barcelona? No, ya me cambié. Ya estoy en Francia. Maldito, no, perdón, es que ahorita estoy en Suiza. Te hablo al rato. ¡Ay, perro! Sucia, desgraciada. Sí, así, ¿no? mi perra, la Tony. Uh-huh. No, muy, muy buen amigo. Muy buen. Sí, súper carnal. Pero fuera de eso, es gente que no está haciendo nada aquí en México. Tony está en Europa. Humberto está dibujando para Marvel Comics y está muy involucrado en lo de Fairy Quest. De ahí en fuera, ¿quién? Exacto, y para que sí lo platiquemos. Mira, ya este tema les di para la comicase. Ah, verdad. Ah, sí, ya los obligué a leer cómics, ¿te das cuenta? Ya los obligué. Sí, tenemos que leer algo. Hay que comprometerse. David, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y hay un compromiso, la próxima semana regresan. Y una vez más, o sea, no son propiamente invitados, vienen como co-conductores de, exactamente, de Stripando. Pero esta es su casa, aparte aquí pueden venir cuando quieran. No, se lo van a creer. Falta que les abramos, pero... Sí. Pero pueden venir. Se pierden. No. Lo bueno es que se pierden, güey. No, pero evidentemente... No, y también quiero hacer público el apoyo del Factor C, del Factor Comic, por todo el apoyo que le dio a tanto al programa como a Secuencial cuando lo publicabas, ajá, que todo era de tu bolsa. Exacto, perfecto. Que eso es algo que realmente hay que agradecerle muchas veces a los fans, es lo que no valoramos, ¿no? Gente que le invierte su lana para que el medio se conozca, para que uno tenga las referencias de a dónde acudir para conocer un poco, o no conocer, odiar o querer a la gente que nos dedicamos a esto. Y gente que lo está haciendo por el gusto, como el buen David, pues nadie le pagaba, al contrario, él le costaba el Factor C. Factor C, sí, era el nombre. Repartirlo. Carnalesco, repartirlo. Vamos, era un costo para él, pero lo hacía porque le gustaba, porque necesitaba él ese medio para exponer sus comentarios o comentarios de carnales que vamos conociendo de repente, que tenemos el mismo gusto, que tenemos diferentes opiniones. La semana pasada platicábamos, por ejemplo, yo y Paco, que hacen el esfuerzo por subir su blog, podcast al blog. Y como lo suben 2 días tarde, reciben infinidad de correos insultos, insultándolos porque, ay, bola de huevones, malditos, y se tardan. Oigan, malditos, pues súbanlo ustedes, ¿no? Ellos, además de estarlo haciendo, lo están subiendo. Nosotros ya es tema muerto, no lo vamos a repetir. Pero la neta, o sea, todos que de alguna manera el comicase que hay, evidentemente tiene un costo, porque pues porque vean la calidad de impresión y porque... Pero con eso no se está haciendo rico. Créeme, los estoy viendo y... El dinero no se esconde, no. Y aquí no lo veo escondido. Nada. No, ni escondido ni a flor, o sea, nada. No. Realmente la contribución que se hace al momento de comprar el Comicase es para mantenerlo vivo, porque de ahí es de donde vuelve a salir la impresión, porque pues los colaboradores realmente no están cobrando, nadie se está enriqueciendo. La idea es pues poder tener revistita con diferentes opiniones. ¿No viste el coche que trae el Tomás? Era grandote y naranjota. Exactamente. Y yo venía por ahí en uno muy similar. Porque además trae a los amigos también. Exacto. Sí, ¿no? Son bandas. Y uno que otro que se encuentra en el camino y dice, bueno, pues ya te llevo, ¿no? Es magnánimo. Sí, obviamente. Pero, o sea, en buena onda es trabajo que está haciendo, pues, que cada quien, ¿no? Que tanto Jorge como David, sí, y hay diferentes proyectos. Y pues hacen más por el gusto de, porque realmente, por más que lo hemos buscado, no hay dinero. No hay varo. Me queda muy claro. Entonces, más por un gusto que por alguna otra intención. Entonces, en buena onda, vale la pena el que, por ejemplo, agarren el Comicase, vayan, lo compren. Si ustedes lo compran y lo pagan, lo mantienen vivo, garantizan que en 3 meses pueda haber un siguiente número. Ya nosotros siguen dando. Si Comicase sigue saliendo, nosotros nos dan material para seguir molestando a Jorge. Exactamente. Para continuar con las todos agresiones. Ganan. Exacto. Ustedes se divierten de lo que nosotros decimos. Nos insultan porque insultamos a Jorge. Sí. Es chido. Eso es el ambiente. La retroalimentación. Esa es la retro válida. Pero la neta está muy chido, ¿no? Entonces, para criticar, ok, pero aporten algo. Lo único que tienen para aportar son sus 30 varos. O en el caso de nosotros, el escucharnos cuando está el programa. Pues va a valer la pena. Es lo que opino de ustedes. No, carnalitos. Pues en buena onda, apórtenlo. Sí. Porque la verdad es algo mínimo comparándolo con el tiempo que se invierte en armar una revista, desde el escribir. Yo sé lo que es el rato que, por más que tengas el tema y tengas la idea de lo que vas a decirte, sentarte en una página en blanco no es fácil. Es aterrador. Después armarlo. Pánica. El darle forma, que después la estamos criticando y mira, está amontonado, no se ve, pero el trabajo que implica detrás de ese diseño malo, bueno, regular, el ir a la imprenta, el checar, porque también seguramente a ustedes les ha pasado que les entregue la imprenta un trabajo hecho una porquería, que aparte ya adelanto, que aparte ellos no quieren regresarte ese adelanto y no aceptan que el trabajo está mal hecho, en fin, ¿no? O sea, hay un gran esfuerzo detrás. Y pues si a usted les late el medio, si a usted le late en algo lo que está escuchando aquí en Destripando, lo que usted está leyendo en Comicase, sea para criticarlo, porque es válido. Hay sí, quien nos vale. Escucha para insultarnos el día de mañana, es válido, ¿no? No me agrada. Esa es su aportación, sí, el insultarnos, pues está bien. Pero vamos, aunque sea para criticarlo, vale la pena el que esto tenga una respuesta ya con ustedes, ¿no? Sí, de hecho. Nuevamente, muchas felicidades. Lo que él quiso decir es felicidades por el esfuerzo. Yo quiero decir es a ver si traen tema, porque ya se me acabaron las ideas. Y bueno, de esa manera llegamos al final. A nombre del asombroso chico extraño, el señor Factor C, el profesor Factor C. Así, ya quedó. El profesor Factor C. El buen Clarky, Nightboy, el paladín que anda tirado en el piso porque traía. Como ebrio. Traía el alipus. Sí. Ajá, ahí vilmente enajenado. El buen Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado. El buen Pumancus, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles. Si Jorge llega temprano, como lo prometió hoy, chance empezamos a las 8:30. Si no, a la hora que llegue Clarky, que es como a las 9, ¿ok? Sí. Entonces, sí. Les recuerdo que el que hacía el esfuerzo por llegar temprano era el Rick. Yo ya estoy aquí de planta. Pero el Rick era el que llegaba, por eso el programa empezaba temprano. Usaba a las 8:30, porque ya no nos hagamos locos. Sí, el horario es 8:30. Es 8:30. En adelante. Entonces, los esperamos la semana que entra. Happy Easter, felices Pascuas, feliz Semana Santa, a lo que sea. Tiempo de reflexionar. No los voy a invitar a que sean mejores personas, sean como quieran, sean congruentes. Nada. Reflexionen, no es tiempo para irte a embriagar en Acapulco, a Caleta. ¡Maldición! En fondo o truza trueno. No es esa la idea. No lo hagas. Aunque Marcelo te ponga playas para que lo haga. No, tampoco lo hagan, piojos. No es la idea. Ojo, aquí en la Ciudad de México hay epidemia, hay brote de piojos. Sí, hay brote de piojos, ¿eh? Entonces, seguramente esas playas. Chido por ustedes. El planeta. Miren, aunque sea descansar, pero vale la pena estos 4 días. Quien tiene la oportunidad, que no va a chambear, pero bueno, repose. Lean cuentitos, vean películas ñoñas de superhéroes. Viene Kick-Ass, no se pierdan Kick-Ass. Viene. Traten de leer el cómic, ¿sí? Si pueden antes. Si no, no pasa nada, vean la película. Pero vean si la película, si pueden, lean el cómic. No, bastante. Vean la película y después lean el cómic. Primero, alterno, al revés. La gente llega con muchas expectativas. Por ejemplo, ahorita todo lo que está saliendo en Iron Man está muy, muy bueno. Y tiene muchos detalles que en la película obviamente no se van a tocar. Entonces, no se compliquen. Vean la película, después lean el cómic. Disfrútenla, sin prejuicios, sin expectativas. Lo que veníamos comentando el profesor Factor C y el buen asombroso chico extraño, cabeza de alien, es el problema de nosotros los ñoños es que llegamos con expectativas y queremos un Sin City, queremos cosas por el estilo. Y se nos olvida una parte muy importante de todo esto. Ciencia ficción. Y lo importante no es la ciencia, es la ficción. Así de rápido. Uh-huh. Sábado de Gloria, a las 5 allá en Badabing. Va a haber corte de agua. Va a haber corte de agua. Entonces sí. No se mojen, mejor vayan a Badabing a la presentación del Comicase. Se sí. La van a pasar más chido. Sí. Y échenle un ojo a toda la tienda, ¿eh? Vale la pena. La tienda está muy, muy, muy chida. ¿Todavía siguen con la promoción del anillo? ¿Siguen promocionando el anillo? Ya no están rifando el anillo. Ya estuvo bien paseado el anillo. Ya, okay. Acabó de todos colores. Quedó rosadón. Como de las amaronas. Ok. Y bueno, ahora sí, esto fue Destripando. Te recuerdo, Cabeza de Allen me dejó un cómic para mí. Ajá. Para mí. La clave sí. Es Cabeza de Allen para mí. Ajá, es destripando@quietloudfm.com. quietloudfm@hotmail.com, que se está cerrando ahorita el monitor duty. Esto fue Destripando, los monitos a tus oídos. Vámonos.